pero a mí no me da mucha devoción el resto de la organización. Y no obstante, como que, pues, una intención bendecida por el Papa, y tenemos que rezar por ella, pues yo voy a tomarla, diríamos, desde el punto de vista de unas cuantas lecturas de la Biblia, pensando sobre todo en dos aspectos. Uno, en lo que representa la pobreza y el espíritu de pobreza en la vida cristiana, y otro, como el mandato de la caridad en la Iglesia en todos los tiempos. Y así uno, por otra parte, se consuela un poco, que supongo que también a veces se organizaban las cosas y, como que siempre que se organizaban, debían salir también defectos de organización. Todos los tiempos, el imperativo de la caridad de todos los cristianos ha promovido instituciones, o por lo menos acciones, que tendían a esta caridad, así diríamos, colectiva. Por tanto, como que yo de organización no entiendo nada, y además se trata de exhortar a orar, y no se trataba de aquí. Me parecería completamente tonto que ahora comenzase yo a explicar, a buscar datos sobre organizaciones internacionales de caridad, o la colaboración de los católicos en la FAO, o en la Organización de la Unidad Africana, ¿no?, lo que sea, y lo he dejado estar completamente. Y en cambio voy a leer una serie de textos de la Biblia sobre el imperativo de la caridad y ejercicio de caridad colectiva desde los tiempos apostólicos. Me parece que va bien leer la carta del apóstol Santiago de Jerusalén, en donde se dice lo siguiente: hermanos míos, no juntéis con la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo la acepción de personas. Porque si al entrar en vuestra asamblea un hombre con anillos de oro en los dedos, un traje magnífico, y entrando a sí mismo un pobre con traje raído, fijáis la atención en el que lleva el traje magnífico y le decís: tú siéntate aquí honrosamente. Y al pobre le decís: tú quédate en pie o siéntate bajo mi escabel. ¿No juzgáis por vosotros mismos y venís a ser jueces perversos? Es decir, es curioso porque aquí el apóstol Santiago sugiere que en la asamblea cristiana hay como peligro o la tentación de hacer una acepción de personas entre el que va vestido como rico y el que va vestido como pobre. O sea que habría una especie de institucionalización de la honra para el rico en la misma asamblea cristiana. Y entonces dice, al pobre le dice: tú quédate en pie o siéntate bajo mi escabel. No juzgáis por vosotros mismos y venís a ser jueces perversos. Y entonces dice: escuchad, hermanos míos carísimos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que tiene prometido a los que le aman? Y vosotros afrentáis al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre invocado sobre nosotros? Si en verdad cumplís la real ley de la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si obráis con acepción de personas, cometéis pecado y la ley os arguirá de transgresores. Bien, ese texto de la Epístola de Santiago, que se refiere a la cristiandad de Jerusalén, como veis, es una cristiandad en la cual, a la cual Santiago habla como formada por pobres, a los cuales les dice que los ricos les persiguen por el nombre de Cristo. Una cristiandad en la cual los dirigentes, los fariseos, las castas sacerdotales estaban persiguiendo a los apóstoles y a los cristianos, y les exhorta a ellos a no adular a los ricos, a advertir que los ricos son los que les han traicionado en la fe, los que les han perseguido. De esta misma cristiandad es aquella de la que se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles esto: la muchedumbre de los que habían creído, esto que leo es un poco antes seguramente de la epístola, la muchedumbre de los que habían creído tenía un solo corazón y un alma sola. y ninguno tenía por propia cosa alguna, antes todos todo lo tenían en común. Los apóstoles atestiguaban con gran poder la resurrección del Señor Jesús, y todos los fieles gozaban del favor del pueblo. No había entre ellos indigentes, pues cuantos eran dueños de haciendas o casas, las vendían y llevaban el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y a cada uno se le repartía según su necesidad. En este mismo texto se narra enseguida aquello de Ananías y Safira. Voy a leerlo por una razón importante que de paso conviene aclarar. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió un campo y retuvo una parte del precio, siendo sabedora de ello también la mujer, y llevó el resto a depositarlo a los pies de los apóstoles. Díjole Pedro: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu corazón, moviéndote a engañar al Espíritu Santo, reteniendo una parte del precio del campo? ¿Acaso sin venderlo no lo tenías para ti, y vendido no quedaba a tu disposición el precio? ¿Por qué has hecho tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este texto, clarísimo, no hay ni que hacer, hay que hacer, vaya, cerrar los ojos a lo que dice para tergiversarlo, supone claramente que el elogio que hace la narración de del espíritu de caridad fraterna, que eran todos un solo corazón y una sola alma, y que por esta caridad fraterna no había pobres, porque los que tenían bienes los vendían y ponían su producto a la disposición de los apóstoles, está clarísimamente en ese texto, por lo que sigue, que el San Pedro supone que Ananías, siendo cristiano, podía no haber vendido el campo, y que Ananías, siendo cristiano, podía haber dicho: he vendido el campo y te doy la mitad del precio. O sea que al decir que lo hacía por caridad, está muy claro, dice, no podías conservar el campo y estaba en tu poder, o vendido no quedaba a tu disposición el precio. Luego, la ley religiosa de la comunidad no imponía preceptivamente la renuncia a la propiedad, sino que un espíritu de caridad en una cristiandad muy pobre, un espíritu de caridad en una cristiandad muy pobre, eso sí, caridad que se hacía ante los apóstoles, que los dirigentes de la comunidad recibían los bienes y los distribuían, o sea, una caridad organizada de liberalidad que llegaba incluso a quedarse sin bienes propios y quedar de modo que había quien vendía todo y después fiaba que los apóstoles le repartirían según su necesidad, y por lo visto era esto bastante común. Pero invocar este ejemplo de la cristiandad judeocristiana como un argumento de que el primitivo cristianismo era comunista es una cosa absolutamente absurda, porque basta leer estos versículos del texto para ser absolutamente obvio. Por tanto, venderlo todo y ponerlo a disposición de los apóstoles era un acto de caridad fraterna, esto sí, bajo la exhortación y bajo la administración incluso de los apóstoles de Jerusalén. Bien. Esta cristiandad pobre, perseguida por los fariseos y saduceos ricos, y defendiéndose de la pobreza y de la persecución con esta fraternidad que llegaba hasta darlo todo por los hermanos, a esta comunidad la ayudaron muchísimas veces los cristianos de Roma, de Corinto, etcétera, como se ve en todas las cartas de San Pablo. Voy a leer una serie de textos en que se ve a San Pablo pidiendo de una forma organizada, que incluso hay unas normas de organización muy curiosas, las voy a leer porque son interesantes y porque así diremos algo de organización, pero de aquellos tiempos. Servirá para ver que no debe ser pecaminosa la organización, diríamos, ¿no? A mí me conviene considerarlo así. Voy a leer unos textos, primero de la Epístola a los Romanos, después seguiremos con otras. Ahora, la epístola a Romanos, al final. Mas ahora parto para Jerusalén, en servicio de los santos, de los cristianos de allí. Porque Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta a beneficio de los pobres de entre los santos de Jerusalén. A los pobres de entre los santos de Jerusalén. Por tanto, este mismo texto sigue suponiendo que en Jerusalén hay cristianos que no necesitan ser ayudados. Si todos hubiesen dado todo y esto fuese preceptivo y todos fuesen pobres, del reparto hubiesen quedado todos sin nada, ¿no? Supone que hay ricos y pobres en Jerusalén, a pesar de que es posterior a aquella cosa, sí. En beneficio de los pobres entre los santos de Jerusalén. O sea, una cristiandad que ha puesto todos los bienes en común, pero que todavía colectivamente es muy pobre. Y hay otros más pobres que... hay unos más pobres que otros. Lo han querido así, los de Macedonia y Acaya, dice, lo han querido así, considerándose deudores suyos. O sea, los griegos se han considerado deudores de los judíos, ya que si los gentiles comunican en los bienes espirituales de ellos, que supone que los griegos, al recibir la fe, están participando de los bienes espirituales de los judíos. Idea que es muy típica de San Pablo, del apóstol de las gentes, precisamente en la epístola a Romanos, es una idea constante suya, que lo que Dios ha dado primero a los judíos, lo que es para judíos y griegos, pero que ha dado primero a los judíos, después lo ha comunicado a los gentiles, que deben gloriarse en la misericordia de Dios, que les comunica los bienes prometidos a los judíos primeramente. Si los gentiles comunican en los bienes espirituales de ellos, deben ellos servirles con los bienes materiales. Esto parece suponer que los cristianos de Macedonia y Acaya no son tan pobres como los más pobres de Jerusalén, por lo menos, es decir, que hay más manera de que les ayuden en lo material. Una vez cumplido este oficio, cuando les entregue este fruto, pasando por vosotros, me encaminaré a España, etc. Que es lo que algunos dicen que pasó, y otros dicen que solo lo intentaba, pero que después no vino, etc., etc. Bien. A los gálatas les dice algo parecido. Al explicar la relación que tenía él con los apóstoles Santiago de Jerusalén, Juan y Pedro, cuando todavía está en Jerusalén, que los que estaban en torno a Santiago estaban un poco recelosos de la predicación de San Pablo, porque San Pablo naturalmente no mandaba a los gentiles convertidos que cumpliesen la ley de Moisés. Entonces hubo aquel conflicto, la ciudad donde se producían los conflictos era Antioquía, porque había cristianos circuncidados y que seguían guardando la ley de Moisés, procedentes del judaísmo, y cristianos procedentes de la gentilidad, de los griegos. Y este conflicto que se plantea en Antioquía es el que promueve el Concilio de Jerusalén, que se suele llamar aquella asamblea de los apóstoles, que está narrada en los Hechos y aludida en el texto que veremos de la Epístola a los Gálatas. En los Hechos de los Apóstoles se narra de esta manera que voy a leer ahora. Explica los antecedentes y después dice: pareció entonces bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, Barsabás, etcétera, etcétera. Espera un momentito. Estoy equivocando esto. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Se levantaron algunos de los sectos fariseos que habían creído, los que decían, es preciso que se circunciden y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar este asunto. Después de una larga deliberación, se levantó Pedro y dijo: hermanos, vosotros sabéis cómo desde mucho tiempo determinó Dios aquí entre vosotros que por mi boca huyesen los gentiles la palabra del Evangelio y creyesen, etc. Y al final dice que redactaron los apóstoles una carta y dice así: Enviamos pues a Judas y a Silas para que os refieran de palabra estas cosas, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga, o sea, no de la iglesia, es más que estas que son necesarias, que os abstengáis de carnes inmoladas a los ídolos, para evitar escándalos, etcétera, de sangre y de desgarro, y os abstengáis de la fornicación, es decir, una recomendación de costumbres, que, y de lo cual haréis bien en guardaros, pasadlo bien. Esto es lo que se narra en los Hechos de los Apóstoles. Es decir, se explica cómo se resuelve la cuestión declarando la no obligatoriedad de la ley de Moisés, pero dando unas recomendaciones para la convivencia, sobre todo de los cristianos procedentes del judaísmo con los gentiles. Pero en la epístola a los Gálatas, aludiendo evidentemente a esta asamblea, se dice lo siguiente. Voy a leerlo porque es importante conocer el pasaje. Tiene que cerrar un momento la puerta tal vez, ¿no? Dice, subí a Jerusalén en virtud de una revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, particularmente a los que eran algo, a los apóstoles más importantes, digamos, para saber si corría o había corrido en vano. Pero ni Tito, que iba conmigo, con ser gentil, fue obligado a circuncidarse, a pesar de los falsos hermanos que secretamente se entrometían para coartar la libertad que tenemos en Cristo. Ni por un momento cedimos para que la verdad del Evangelio se mantuviese íntegra entre vosotros. De los que parecían ser algo, los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo no me interesa, que Dios no es aceptador de personas. Como que los apóstoles estos no parece que hubiesen sido más importantes antes, que en el momento en que estaban siendo el centro de la Jerusalén, aunque parezca extraño, ese texto parece que San Pablo quiere decir a unos gálatas que le están diciendo que él es un desgraciado, un perseguidor de los cristianos, un fariseo, y que los otros pues son una gente mucho más formada que él, diciendo, bueno, al fin y al cabo, pues yo era un discípulo de una escuela de fariseos y un poco, vaya, muy despistado, pero, y los otros, pues, también unos galileos, pescadores, que tampoco no sabían de qué edad, ¿entiendes? Porque para los judíos, pues los de Galilea y Samaria también no eran nada del otro mundo, ¿no? O sea, ¿verdad? Y por eso viene a decir que San Pedro, San Juan y Santiago, pues en otro tiempo, antes que Cristo les llamase a ser discípulos suyos, pues eran un desastre, ¿no? Esto es lo que viene a decir. De los que parecían ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo no me interesa, que Dios no es aceptador de personas. De estos nada recibí, o sea, no aprendí nada nuevo. Antes al contrario, cuando vieron que yo había recibido el evangelio de la incircuncisión como Pedro el de la circuncisión, pues el que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para el de los gentiles, Santiago, Pedro y Juan, que pasan por ser las columnas, reconocieron la gracia a mi dada y nos dieron a mí a Bernabé la mano en señal de comunión, para que nosotros nos dirigiésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Esto es la manera como explica San Pablo, de una forma polémica, con una serie de circunstancias del momento en que los gálatas estaban engañados por gente que venía de Jerusalén, está explicando lo mismo que en los Hechos de los Apóstoles se explica del concilio aquel. Y dice, añade esto, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré yo cumplir con mucha solicitud. En ese texto de los Gálatas se ve que la cristiandad de Jerusalén, que por esto he leído primero lo de Santiago el Menor, porque allí se ve muy bien, la cristiandad de Jerusalén, cristiandad de pobres, perseguida por los mismos judíos ricos, y posiblemente, esto lo sugiere un novelista contemporáneo, Holzner, en el San Pablo de Holzner, se sugiere una cosa que yo cuando lo leí, este libro del San Pablo de Holzner, me chocó y me pareció un poco sorprendente pero muy verosímil, y leyendo el Nuevo Testamento y todo eso realmente en detalle, si se confrontan unos pasajes con otros, la hipótesis del novelista este sobre San Pablo parece muy verosímil, que es que la cristiandad de Jerusalén tenía resentimiento contra los cristianos griegos de Antioquía y los judíos de Antioquía, resentimiento contra los cristianos de Antioquía mismo, y en general los judeocristianos tenían recelo de los gentiles convertidos, por muchas razones, claro, porque los gentiles no habían tenido nada que ver con la tradición mosaica y San Pablo defendía que no tenían ninguna obligación de ponerse a practicar la ley de Moisés. Pero San Pablo lo defendía y los otros apóstoles lo reconocían, digámoslo así, como se ve aquí. Y Santiago el Menor, aunque lo reconocía, él guardaba la ley porque era mejor así para la comunidad aquella de judía. Pero aparte de esta cuestión doctrinal, que es la que se suele saber más, Hölzner presenta como un factor muy esencial de la tensión entre San Pablo y los judíos que los judíos cristianos eran pobres y los gentiles convertidos, entre los gentiles convertidos en Antioquía, por ejemplo, había mucho más gente rica, poderosa y culta. Lo cual es bastante verosímil, ¿no? La cristiandad de Jerusalén eran los pobres de Jerusalén y la de Samaria, Galilea, etcétera, pues completamente rural, diríamos, mientras que el cristianismo en Antioquía comenzó a ser propagado en un ambiente más urbano y más helenístico, diríamos, culto. Hölzner da mucha importancia en el conflicto en Antioquía entre San Pedro y San Pablo a que lo que hace San Pedro es no querer ir a las reuniones donde hay cristianos ricos, griegos, con costumbres que escandalizan a una cristiandad de judíos aferrada a sus tradiciones y además hostil, diríamos, a la cultura griega y a la riqueza. Y es interesante notarlo porque después vemos a San Pablo reprender a los cristianos de Corinto de que, como sabéis en aquel texto tan conocido sobre la Eucaristía, antes de explicarles a los corintios la narración, el texto de San Pablo en que les habla, os enseño lo que recibí del Señor, que les explica la institución de la Eucaristía, y les dice que el que toma el cuerpo y el sangre es reo de condenación, etc., ese texto de la liturgia del Corpus, el pasaje anterior inmediatamente a la narración de la institución de la Eucaristía condena a los corintios de que en el ágape fraterno llevan pues unos menús estupendos y los pobres se quedan haciendo el ridículo. O sea que en aquel momento San Pablo acusa a los cristianos de una ostentación, diríamos, incluso en demostrar que ellos comen estupendamente, y lo van a demostrar en la misma iglesia. Dice, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Bien, pues digo, San Pablo de Hölzner supone que es una cristiandad más pobre la judía que la gentil. Y desde luego, liga, si ustedes lo ven, eso es coherente con los textos que voy leyendo, en que les dice a los romanos, ellos han dado vuestros bienes espirituales, dadles vosotros vuestros bienes materiales. Macedonia y Acaya se han dado cuenta que han recibido de los santos, de los pobres entre los santos de Jerusalén, han recibido el Evangelio, denles de sus bienes, etc. ¿No? En el concilio de Jerusalén, cuando les dicen, sí, no les obliguemos a guardar la ley de Moisés, de acuerdo, tienen libertad para no guardarla, pero que se acuerden de los pobres. Los apóstoles le piden a San Pablo y a Bernabé que se acuerden de los pobres. O sea, la cristiandad de Jerusalén tiene este carácter. Se ve muy claro por todo lo que he ido leyendo. Bien, sigamos con algunas otras exhortaciones de San Pablo sobre este punto. En la segunda a los corintios, dice, cuanto al socorro en favor de los santos, no es necesario que yo os escriba. Conozco vuestra pronta voluntad, que es para mí motivo de gloria de vosotros ante los macedonios. Pues acá ya está percibida desde el año pasado. Esto es antes de lo que he leído antes. Allí les explica que los de Macedonia y Acaya han pensado en los pobres. Aquí ahora los corintios les explica que Macedonia y Acaya está organizando. A pesar de esto, envío a los hermanos para que nuestra gloria en vosotros no resulte vana en este asunto, y que, según he dicho, estéis dispuestos. No sea que al llegar los macedonios conmigo, os encuentren desprevenidos y quedemos confundidos nosotros, por no decir vosotros, en este negocio. Es decir, esto, si se lee un poco más detenidamente, ahora tal vez no lo he leído de una forma improvisada, quiere decir que San Pablo dice, para que en el momento de pasar a hacer la colecta no estéis desprevenidos, envío a los hermanos. para que no resulte vana nuestra gloria en vosotros. No resulta que nosotros, los apóstoles, San Pablo, quede confundido, o mejor vosotros quedéis confundidos, para que en el momento de, diríamos, reunir la colecta, no hayan sido advertidos, y aunque ya saben que se ha hecho en Macedonia Acaya, él envía a los hermanos para prevenirles, para que la gente pues prepare su bolsa y no resulte un fracaso, una colecta organizada. Por eso he creído necesario rogar a los hermanos que anticiparan el viaje y preparasen de antemano vuestra prometida bendición, y con esta preparación resulte obra de liberalidad y no de mezquindad. Pues os digo, entonces, después de esta precaución organizativa de enviar primero unos enviados, les dice: el que escaso siembra, escaso cosecha. El que siembra con largura cosechará. Cada uno haga según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana ni obligado, que Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para acrecentar en vosotros todo género de gracias, para que teniendo siempre y en todo lo bastante, también una exhortación a la confianza en el momento en que les pide la renuncia, Dios es poderoso para acrecentaros en todo género de gracias, para que teniendo siempre en todo lo bastante, abundéis en toda obra buena. Según que está escrito, con largueza repartió, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. El que da la simiente al que siembra, también le dará pan para su alimento, y multiplicará vuestra sementera, y acrecentará los frutos de vuestra justicia. Y en todo seréis enriquecidos, para toda liberalidad, que por nuestra mediación produzca vuestra acción de gracias a Dios. Pues el ministerio de este servicio no solo remedia la escasez de los santos, sino que hace rebosar en ellos copiosa acción de gracias a Dios. Dicen los santos de Jerusalén, no solo les son remediados en su necesidad material, sino que se llenan de gozo y dan gracias a Dios. Por cuanto experimentando esta suministración, y por la comunicación de vuestra largueza a ellos y a todos, glorifican a Dios por vuestra obediencia al Evangelio de Cristo. Aquí San Pablo, que siempre va a lo suyo, a su Evangelio, que dice, siempre tiene una misma idea, les dice a los corintios que si ellos son generosos con los judíos de Jerusalén, los santos de Jerusalén, pobres, ellos darán gracias a Dios, se remediarán sus necesidades materiales, darán gracias a Dios. Y experimentando esta comunicación de vuestra largueza a ellos, pensad en lo que les dice a los romanos, darán gracia, glorificarán a Dios por vuestra obediencia al Evangelio de Cristo. San Pablo espera y dice que los judíos de Jerusalén se alegrarán de que los griegos de Corinto hayan obedecido al Evangelio de Cristo. La epístola a los romanos, como sabéis, les dice que él predica a los gentiles para ver si los judíos tienen envidia y así se convierte en ellos. Pero aquí pues lo toma por la parte más positiva y optimista y supone que los judíos de Jerusalén, ya convertidos, se alegrarán mucho de ver que los cristianos griegos piensan en ellos. Por tanto, eso tiene que ver todo con esta relación entre las dos comunidades. Y asimismo, por su oración por vosotros, a quienes aman a causa de las gracias eminentes de Dios en vosotros. Gracias sean dadas a Dios por su inefable don. En la epístola primera a los corintios, esta es la segunda, hay también más detalles de técnica de organización. Cuanto a la colecta en favor de los santos, haréis según lo que dispuse en las iglesias de Galacia. El día primero de la semana, ahora viene la parte técnica, cada uno ponga parte en su casa lo que bien le pareciere. O sea, es cuestión de coger, diríamos, una cajita y dejar allí las monedas separadas. De modo que no se hagan las colectas cuando yo vaya, que lo tenga ya preparado. Cuando llegue yo, aquellos que tengáis a bien, los enviaré yo con cartas para llevar vuestro obsequio a Jerusalén. O sea, que ya esté dispuesto. Si pareciese bien que también vaya yo, irán conmigo. Yo iré después de atravesar la Macedonia, pues tengo el propósito de pasar por Macedonia. Y podría ser que me detuviese entre vosotros, y aunque pasara ahí el invierno, para que luego me acompañéis a donde fuere. No quiero ahora veros de paso, espero más bien permanecer algún tiempo entre vosotros, si el Señor lo permitiere. Me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, etcétera, etcétera. Pero lo que se nota aquí, es curioso, es que marca un día de la semana para que cada cual en su casa separe el donativo que tenga que hacer. Y lo dice para que las colectas no se hagan cuando yo vaya. O sea, viene a suponer que esté predispuesto, cada uno sepa que tiene que dar el donativo, fije lo que quiere dar, y sea que él vaya o que no vaya, y parece, por la manera de decirlo San Pablo, que prefiere que se haga el donativo antes de que él llegue, y después se lo entreguen los organizadores, estos hermanos que envía por delante, como quien dice, para llamar a su caridad y no a su compromiso, como quien dice, vosotros mismos, yo no me meteré, haced lo que queráis ante Dios, organizadlo antes, y después ya me daréis lo que tengáis a bien dar. Bien. Aquí tenía el texto, pero ya lo he mencionado antes, pero voy a leer. Cuando reunís, no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio. Es que no tenéis casas para comer y beber, pues tampoco tenéis la iglesia de Dios, y así avergonzáis a los que no tienen. O sea, una clara alusión a una exhibición de lujo en los ágapes anteriores a la celebración eucarística. Tenía más textos, leeré solo este que se interesa. Bien. He dicho antes, y parece que hay muchos textos que lo corroboran, que San Pablo se dirige a los gentiles suponiendo que entre ellos hay más gente que pueda dar dinero y que hay más gente que necesita dinero en Jerusalén. Además tiene, lo está muy claro en el texto que he dicho, un compromiso de apóstol de las gentes con la comunidad de la iglesia de Jerusalén. Tiene un compromiso, diríamos, establecido en el concilio de Jerusalén, de estar buscando dinero siempre para los judíos. Esto está claro. Ahora, claro, esto no quiere decir que no haya pobres entre los gentiles convertidos. Y para lo que nos interesa pensar a nosotros ahora, después de haber visto a Santiago hablar a los cristianos de Jerusalén como si todos ellos fuesen pobres, hasta el punto de decir, no son los ricos los que os persiguen, o sea, que identificar farisee, enemigo de Cristo con rico, y fiel a Cristo con pobre. San Pablo, los corintios, en un contexto en que está polemizando contra la tentación que se había producido porque había pasado por allí Apolo, que era mucho más elocuente por lo visto que Pablo, y parece que sabía filosofía el hombre y no sé qué más, aunque no le explicó del Espíritu Santo, y San Pablo estaba muy molesto con la predicación de Apolo, que había hecho un lío muy grande. Y se había dividido la comunidad entre los de Pablo y los de Apolo. Los de Apolo eran los que les gustaban las cosas de categoría. Esto está clarísimo, esto es evidente, ¿no? He sabido por los de Cloé que hay entre vosotros discordias. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo. Aquí sigue San Pablo y no se acaba de entender bien qué quiere decir. Yo de Pedro, yo de Cristo. Eso es decir, no se sabe si había un partido de Pedro podría ser, el partido de Pedro sería los judeocristianos, no se entiende en concreto, diríamos, no sé, la alusión, Yo de Cristo, no se sabe si quiere decir yo soy de Cristo, yo Pablo soy de Cristo, no soy de mí, no me predico a mí mismo sino a Cristo crucificado, ni ningún cristiano tiene que ser más que de Cristo, pero en fin, la cosa va dicha así: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Por ventura está Cristo dividido? ¿O ha sido crucificado por vosotros Pablo? ¿O habéis sido bautizados en su nombre? Doy gracias de no haber bautizado a ninguno de vosotros, etcétera, etcétera. Que no me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con artificiosas palabras, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. Según está escrito, perderé la sabiduría de los sabios, y reprobaré la prudencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el letrado? ¿Dónde el disputador de las cosas de este mundo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría de este mundo? Pues por no haber conocido el mundo a Dios en la sabiduría de Dios por la humana sabiduría, plugo a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden signos, milagros, los griegos buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, pero fuerza y sabiduría de Dios para los elegidos, ya sean judíos ya griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios más poderosa que los hombres. Y si no, mirad, hermanos, vuestra vocación. Pues no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo necio del mundo para confundir a los sabios, y lo flaco del mundo para confundir a los fuertes, y lo plebeyo, el desecho del mundo, lo que no es nada, lo eligió Dios para destruir lo que es, para que nadie se pueda gloriar ante Dios. Por él sois en Cristo Jesús, que ha venido a seros de parte de Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Bien, este texto en que se ve San Pablo advirtiendo a una cristiandad griega contra la tentación de la riqueza, de la sabiduría del mundo, ¿no? Es un texto en que se nos dice algo que, en fin, es un misterio de la providencia de Dios, que no tenemos que hacer más que creerlo, porque es de palabra de revelación y no podemos racionalizarlo ni fundamentarlo, y no podemos entenderlo, ¿eh? No lo entendemos. Si examinamos nuestra conciencia a la luz de la fe, veremos que siempre estamos no entendiendo esto. Continuamente estamos en la situación de no entenderlo. Nos haríamos siempre serie de líos y de complicaciones y de hipocresías para no aceptar esto. Podríamos comenzar a preguntar, oh, pero ¿ha habido santos sabios? Sí, claro está. ¿Ha habido santos ricos? Pues claro está. ¿Dios ha convertido también a los poderosos del mundo y ha habido reyes santos? Sí, claro está. ¿Y también los ricos tienen alma, como decían los jesuitas en aquellos tiempos en que les acusaban de que solo tenían colegios para nobleza? Sí, claro está. Etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo, ¿no? ¿Eh? Y al fin y al cabo, pues siempre hay el consuelo aquel de que ante Dios, pues siempre somos nada. Aunque fuésemos millonarios y aunque fuésemos importantes, siempre tendríamos este consuelo. Pero hay que reconocer que lo que dice la Biblia no es solo esto, que ante Dios somos nada en cuanto criaturas. Dice algo más concreto y misterioso. San Pablo, cuando habla de poderosos, quiere decir nobles, habla de plebeyos, y de lo que es quiere decir pues la clase dirigente, y lo que no es quiere decir vosotros sois una birria, cargadores de muelle, parece que eran los corintios, ¿no? Y Santiago, cuando habla de ricos y pobres, pues quiere decir los que tienen dinero, los que no lo tienen. Y hay que reconocer que, y cuando San Pablo habla de que la sabiduría del mundo Dios va a hacer necia, pues quiere decir pues el platonismo, y quiere decir la filosofía de los griegos, y quiere decir la cultura, y por tanto es muy difícil, es imposible para la naturaleza, solo a la luz de la fe y en un espíritu de dejarse llevar por la inspiración de Dios y por el sentido ignaciano, dejarse realmente tocar por la gracia, solo así podemos sentir conocimiento de este misterio, de que tiene que ver la dispensación de la gracia de Dios, tiene que ver con una ley rarísima que Dios se ha cogido, de que hace servir su fuerza, la hace brillar en la debilidad y hace para que nadie se gloríe ante Dios, se complace en repartir su gracia, diríamos, un poco a contracorriente de los dones del orgullo humano. Y por esto he querido leer esos textos en que, comenzando por la organización de la caridad de los gentiles con los judíos de Jerusalén, llegamos a estos textos de San Pablo tan misteriosos y terminaremos leyendo unos cuantos salmos para que siempre tengamos la oportunidad de recordarlos y rezar ante Dios en cuanto que somos pobres. El Salmo noveno dice lo siguiente, un poco largo, pero leeré unos cuantos versículos iniciales y llegaré al final después. Oh Yahvé, quiero darte gracias con todo mi corazón y cantar tus maravillas, alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, por haber retrocedido ante mí mis enemigos y por haber caído y perecido de ante tu faz, por haber tú defendido mi causa y mi derecho, sentándote en tu trono, juez justo. Reprimiste a las gentes, hiciste perecer al impío. Mostróse Yahvé, dio su juicio y quedó preso el impío en la obra misma de sus manos. Álzate, oh Yahvé, no prevalezca el hombre. Aquí tenéis un texto bien misterioso. No prevalezca el hombre. Sean juzgadas ante ti todas las gentes, que no ha de ser dado el pobre a perpetuo olvido. No ha de ser por siempre fallida la esperanza del mísero. Oh Yahvé, arroja sobre ellos el terror. Sepan las gentes que son hombres. En este salmo, al pueblo escogido, al pueblo de Dios, diríamos, se le hace rezar, se le pone David, el autor de este salmo, Dios le inspira que el pueblo de Israel se sienta pobre y oprimido por las naciones, los impíos, y la humillación de los impíos y de las naciones es la humillación del hombre. La bendición del pobre es la gloria de Dios. Diríamos, aquí parece que el miserable y el pobre, cuando Dios le libera, no es un triunfo humano. Y diríamos, parece que si tenemos la suerte de ser pobres ante Dios, quedamos liberados de esta derrota que se pide que Dios infrinja a los hombres. Y si queremos prevalecer, tenemos que ponernos un poquito por debajo de lo humano. Ese texto, la verdad, para todos los humanistas cristianos daría mucho que pensar. El salmo siguiente, el 10, que la Vulgata es la misma continuación del noveno, dice lo siguiente. Álzate, versículo 12, álzate, álzate, Yahvé, alza Dios tu mano, no te olvides de los desvalidos. ¿Cómo puede el impío despreciar a Dios y decir en su corazón que no averiguas? Tú lo has visto porque, Señor, tú lo has visto porque miras las penas y los trabajos para retribuir con tu mano. A ti se te confía el miserable. Tú eres el auxilio del huérfano. Quebranta el brazo del impío. Castiga la impiedad del malvado que no pueda ya ser más hallada. Yahvé es rey por los siglos eternos. Las gentes fueron borradas de la tierra. Tú, oh Yahvé, oyes las preces del humilde. Fortaleces su corazón, le das oídos, y defiendes el derecho del huérfano y del oprimido, para que no se atreva a ensoberbecerse el hombre en la tierra. Es el mismo salmo que el anterior, el Vulgata va seguido, la misma idea, como veis. O sea, la pobreza como apoyo en la providencia de Dios, la providencia de Dios como liberación de la perversidad, de la riqueza y del orgullo del hombre en definitiva, ¿no? En el Salmo 22, 21 de la Vulgata, esto lo voy a leer un poco más largamente, es ese tema, todo él. Es el Salmo profético mesiánico de la palabra de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos están de la salvación mis rugidos. Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hallo remedio. Con todo tú eres el santo y tú habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y los libraste. A ti clamaron y fueron salvados. En ti confiaron y no fueron confundidos. pero es verdad que yo soy un gusano y no un hombre, el oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo. Burlándense de mí cuantos me ven, abren los labios y mueven la cabeza. Se encomendó a Yahvé, dicen, líbrele él, sálvele él, pues que le es grato. Y en verdad tú eres mi esperanza, ya desde el seno materno, mi seguro refugio desde el seno de mi madre. Ya desde el útero fui entregado a ti, ya desde que colgaba de los pechos de mi madre, tú eres mi Dios. En el texto de la Vulgata en latín, mucho más claro que esto, dice: he sido arrojado hacia ti desde el seno materno. No, que este versículo a mí siempre me hace pensar, y perdonad el inciso, si uno pierde un poco el tiempo en leer unas cuantas cosas de existencialismo, todo eso del hombre arrojado al mundo y que no, no sé si desde la nada y a la nada y a la muerte y todas estas historias, parece imposible, o bueno, que esta necedad de la sabiduría humana no haya encontrado luz en ese versículo 11 del Salmo 21, que dice: in te proyecto sum exutere, soy arrojado hacia ti desde el vientre de mi madre. Parece que es más existencialista, ¿no?, ese texto revelado, que todo ser y tiempo, ¿no? Porque es curioso, además lo digo con toda intención, porque en estos existencialismos, pues no sé por qué nunca salen los niños de las madres ni las mujeres del seno de mi madre. No te apartes de mí porque se acerca el peligro y a nadie tengo que me socorra. De lo cual, estem parlant dels pobres, però no amb un pla d'organització, sinó de què és la pobresa en la vida cristiana. Llegim coses de la Bíblia sobre els pobres. Rodeanme toros en gran número, cercanme novillos de Basán. Abren sus bocas contra mí cual león rugiente. Me derramo como agua, todos mis huesos están dislocados. Mi corazón es como cera y se derrite dentro de mis entrañas. Seco está como un tejón mi paladar. Mi lengua está apagada a las fauces y ya me echan al polvo de la muerte. Me rodean como perros, me acerca una turba de malvados y han taladrado mis manos y mis pies. Se pueden contar todos mis huesos y ellos me miran, me contemplan, se reparten mis vestidos y echan suerte sobre mi túnica. Tú pues, oh Yahvé, no retrases tu socorro, apresúrate a venir en mi auxilio. Libra mi alma de la espada, a mí desolado, líbrame del poder de los perros. Sálvame de la boca del león, sálvame de los cuernos de los búfalos. Que pueda yo hablar de tu nombre a mis hermanos y ensalzarte en medio de la congregación. Los que teméis a Yahvé, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Reverenciadle todos los descendientes de Israel. Porque no desdeñó ni despreció la miseria del mísero, ni apartó de él su rostro. Antes oyó al que imploraba tu socorro. Por tu favor resonarán mis himnos en la numerosa congregación. Cumpliré mis votos ante los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Alabarán a Yahvé los que le temen. Y vivirá su corazón por toda la eternidad. Se acordarán y se convertirán a él todos los confines de la tierra. Le adorarán todas las familias de las gentes. Porque de Yahvé es el reino y él dominará a las gentes. Todos los grandes de la tierra se curvarán ante ti. Los que al polvo cayeron no pueden levantarse. Mi posteridad te servirá y hablará de Yahvé a las generaciones venideras y predicarán tu justicia al pueblo que ha de nacer por haber hecho esto Yahvé. Esta es la profecía de la redención más del salterio, es el salmo, diríamos, de la pasión, diríamos, más claro y más. Ya sabéis que es la palabra de la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fijaos aquí, comerán los pobres, saciarán, habrán el Magnificat de María, el cántico de María ante la visitación de Isabel, hace alusión a estos pasajes de los salmos. Aquí tengo otros puntos. Casi todos los salmos, ahora no sé por cuál de esta página lo estoy mirando. Sí, aquí, el 35, 34. Oponte, Yahvé, a cuantos a mí se oponen. Combate a los que a mí me combaten. Echa mano al escudo y a la larga y álzate en ayuda mía. Sean confundidos y avergonzados los que ponen asechanzas a mi vida, etc. Porque sin causa me tendieron la red en una trampa y sin razón cavaron una fosa contra mí. Cójalos inesperadamente la ruina y enrédense en la red misma que tendieron y caigan en ella quebrantados. Entonces se alegrará mi alma en Yahvé y se gozará en su salvación. Todos mis huesos dirán: ¿quién semejante a ti, oh Yahvé, que libras al desvalido de quien es más fuerte que él, al pobre y al afligido de quien le despoja? Alzáronse contra mí testigos falsos para demandarme lo que no sabía. Volviéronme mal por bien para vertir mi alma. Sigue lo mismo, pero también lo he leído por eso. ¿Quién semejante a ti, oh Yahvé, que libras al desvalido de quien es más fuerte que él, al pobre y al afligido de quien le despoja? El 36 se dice, por ejemplo: en ti está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No me pise el pie del soberbio, no me eche fuera la mano del impío. El 113, 112. Alabad, siervos de Yahvé, alabad el nombre de Yahvé. Sea bendito el nombre de Yahvé, ahora y por los siglos eternos. Sea alabado el nombre de Yahvé, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Excelso sobre todas las gentes es Yahvé, su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién semejante Yahvé, nuestro Dios, que tan alto se sienta, que mira desde arriba para abajo en los cielos y en la tierra, levanta del polvo al pobre y alza del estiércol al desvalido, dándole asiento entre los príncipes de su pueblo, que hace al estéril sin familia sentarse gozosa madre de hijos? Aleluya. Es otro texto. Y este último versículo tiene que ver con aquellos pasajes de Isaías en que, profetizando la conversión de los gentiles y la nueva Jerusalén, la iglesia futura, aquello que tradujo el padre Orlandis, el desierto se llenará de estanques de aguas, ¿no? Lo estéril será fecundo, los cojos andarán, los saltará de gozo el desvalido, el inválido, etc. Y siempre en esos textos pues encontramos el mismo misterio, y por tanto realmente para nuestra vida espiritual pues nos ha parecido más oportuno, diríamos, considerar en los textos estos de las epístolas de San Pablo, en que pide los donativos para los pobres de Jerusalén, y en la manera como Santiago en Jerusalén y San Pablo a los Corintios les presentan como un título de esperanza en la misericordia de Dios, el que son pobres, y les invitan a contemplarse que, siendo ellos pobres y miserables e incultos y plebeyos, es una razón para que ellos confíen en Dios y den gloria a Dios y vean que hay que glorificar a Dios y no confiar en el hombre, aquellos tres. Y como que es un tema que es misterioso y no se trata de hacer aquí una teoría social ni política, ¿verdad? Pues lo vamos a dejar aquí para terminar exhortándonos a la oración de pobres, ¿eh? De todo lo más sencillo para nada, ¿eh? O de para todos. Organización sin el espíritu. Sin duda lo que está España, claro. España, el espíritu. Claro. Nada es bueno, hombre, sin el bueno. Sentir y conocer bien, entonces sí, las organizaciones pueden, cualquiera puede ir bien, se puede mejorar, pero lo más importante es que se tenga preocupación de los pobres, en el sentido que tiene la pobreza en la iglesia, los pobres, y pobres entendidos, como que ya hemos estudiado la forma como hay que entender que pobres, ¿no? Lo que sea de los mendigos. En el sentido este, pues sí, este es otro tema, digamos, en el sentido este, claro, la. Ahora, pues, a la BIM, todo esto, ¿eh? Es un problema diferente. Yo me he interesado más tratarlo así, estudiarlo. Pero esa es la base. Claro, evidente, yo lo, está muy claro que no se puede decir. Como que Cristo dijo, siempre habrá pobres entre vosotros, no hay por qué preocuparse de que no haya pobres. Esto ya se entiende que no. Lo que también está muy claro es que es una deformación del Evangelio, el reducir el Evangelio a una negación, diríamos, del culto religioso y de la, porque entonces aquello de Judas, que le pareció mal que se gastase el perfume para embalsamar a Cristo. Yo lo digo con toda franqueza, cuando veo en las iglesias ahora que tienen tanto empeño en decir, si pones una chincheta votiva, no solo das culto a Dios, sino que ayudas a la catedral. Hombre, pues puestos a ayudar a la catedral, pues tal vez ayudaría a los pobres. Lo han lavado profundamente y parece que se gasta mucho dinero en la catedral. Entonces, si fuese la catedral, ¿no? Pero es que la catedral es un templo. Es decir, lo que ayudas a los ministros del culto, al culto. O sea que, en fin, todo lo que el poner una llantia encesa es todo acto de religión. Y no es acto de liberalidad, ni de beneficencia, ni de caridad fraterna. Lo cual quiere decir, no haces ningún disparate, porque además de ser un acto de culto, también ayudas. No sé, a mí me molesta, lo digo todo el tiempo, ¿verdad? Me molesta. Me molesta, es decir, ¿no? Un poco de horizontalismo, o por lo menos. No, es decir, ahora, evidentemente, no. Que está clarísimo, ¿no? Que el mandato evangélico y de las cartas de San Pablo y todo eso está continuamente urgiendo a los cristianos que vivan la fe en la caridad con el prójimo. El texto que la fe sin obras es muerta, ya os lo leí un día, no dice más que eso. Dice, tú dices que tienes fe, pero si distingues entre el rico y el pobre en la iglesia, al pobre le mandas al rincón y al rico le pones en el candelero, no te preocupas del prójimo, el que dice que tiene frío le dices que se vaya a buscar al abrigo otra parte, no crees, o tu fe no es viva. El texto de la fe sin obras es muerta es una exhortación a la caridad fraterna. Viene después del versículo aquel que aquí comentamos un día, que dice la religión pura y sin mancha ante Dios Padre, necesitar a las huérfanas y a las viudas y preservarse por lo que dice. Está claro, o sea, el precepto de caridad. Por tanto, todo lo que sea este imperativo, diríamos, de que la comunidad cristiana y la comunidad civil de los cristianos, o los cristianos en la comunidad civil, pues organicen, diríamos, todo lo que sea en beneficio de la asistencia a los menesterosos y la evidente. Una cosa organizada de caridad, pues es desde una leprosería hasta un hospital, diríamos. Todas las fundaciones de hospitales de todos los siglos son organizaciones estables de asistencia al menesteroso. No es ningún mal en sí, ¿no? Ahora hay una tecnocratización de la caridad que la mata. Vaya, instrumento más de matarla, ¿no? Pues no sé dónde me dijeron que casi o no daban nada, que todo se gastaba en organización. También lo creo, sí. Ya el esfuerzo pastoral se reduce a la reestructuración de las estructuras pastorales, esto así como las tareas de enseñanza se reducen a las investigaciones pedagógicas, ¿no? Estamos en pleno instrumentalismo, ¿no? Esto está claro. Es como un martillo que solo sirviese para fabricar martillos. Nunca clavase un clavo para poner un clavo en la pared. Estamos en hacer servir los utensilios para formar más utensilios, o las herramientas para hacer más herramientas. Pero aquello del momento de llegar al grano, diríamos, casi no llega nunca. Y eso, por esto yo a mí el tema de la organización, aparte que no tengo, pues tampoco me lo tengo. El padre Pidagol también lo elimina, el trato de ser. No, casi no trata. Padre Pidagol, el reino de Cristo casi no trata. El padre Dominicano ya no trata. Sí. Yo digo, mire, cuando usted no estaba, lo que hemos leído es la Epístola de Santiago, la Epístola de los Gálatas, los Hechos de los Apóstoles, la Epístola de los Corintios y 7-8 salmos. Esto es perfecto, porque son varios. Bien, si me permiten, mañana hay una reunión donde vamos a hacer la consagración del apostolado de la oración. Hablará el señor Isabe, nos dirá algunas cosas. Generalmente predomina el elemento ya... Quiero decir algo.